Vaya por ahí, diviértase. Ándele, diviértase. Segundo, tercer bloque desambientados. Un poquito más para atrás. Muy bien. Ahí está, tengo cada asesor técnico. Bien. ¿Qué decís a mí? Todos somos asesores técnicos acá. Muy bien. Muy contento de estar acá en Radio Roja con nuestra invitada exclusiva del programa Desambientados de hoy. Tendríamos que preguntarle en primera instancia a Majo si se considera una desambientada, como para empezar a charlar, primero que nada. Muy bien. A ver si te quedas o te vas. Bueno, gracias a todos, gracias ahí a los radioescuchas también por apoyar esta iniciativa. Que bueno, desde la familia de la magia, desde mi peque también, que venimos viajando por territorio argentino ya de hace 3 años. Bueno, podemos también hacer este tipo de intercambios que son fabulosos y que van más allá del materialismo, ¿no? De la estructura que venimos viviendo. Estar acá en el monte, complacida, entre mamachas, entre personas, seres, individuos que fortalecen el espíritu, el día a día, con el transitar del monte en relación con la naturaleza, con los elementos ahí a pleno, con el fuego, con el agua, con la tierra, bueno, con el éter, con el cosmos, con la cosmogonía que venimos a explicar hoy y un poco, bueno, a compartir también esto de la magia, que lo cura todo. aplaudiendo esta trinchera, este espacio que se está construyendo desde bien adentro, desde el monte, aquí desde Casa Grande, Radio Roja, con los compas en pie de lucha, ahí rodilla en tierra. Suena más lindo todo con tu acento venezolano, sí. Aunque no te guste el personaje venezolano, porque hoy vamos a estar hablando del teatro. Aunque la vida es un teatro, ¿qué onda? Bueno, traemos esta experiencia de teatro, de vida misma, este reconocimiento a través de la historia y de esa brecha que te abre el encuentro con la espiritualidad, con el estudio, sobre todo de la yoga, del teatro y de la cosmogonía, ¿no? Del teatro como representación de una estructura social que se perpetúa a través de los años. En este caso he hecho una investigación y he seguido algunos rastros del teatro, de los poemas hindúes. Qué interesante eso. De los poemas hindúes del Upanishad, de uno de sus extractos, que es una gran obra de teatro universal y sobre todo de literatura. Hablando del Bhagavad Gita. Estoy hablando del Bhagavad Gita, que representa una pista de lo que sería el accionar, el actor, ¿no? Una técnica actoral, que es lo que te vengo a compartir. Bien. ¿No? Te vengo a compartir una técnica actoral hindú que está escrita en los sánscritos, en los Vedas, que lo estudian los rishis específicamente, y anclados aquí en esta obra que se llama el Bhagavad Gita, que es el encuentro de Arjuna con el nacimiento del señor Krishna en la batalla del Kurukshetra. Y bueno, ¿sí? ¿El Kurukshetra? Perdón. El Kurukshetra es un escenario en el donde está Arjuna al lado por caballos en un carruaje, sería el personaje principal, ¿no? Bien. Arjuna. Porque o sea, a mí me pasa, viste, yo soy un desambientado terrible. Es como que no sé, en la práctica ahora quiero que nos digas, o sea, el teatro podría de alguna manera ayudarnos a controlar algunas cosas que nos sirvan para encarar este nuevo paradigma que viene, ¿algo así? Sí, sí. El teatro, bueno, la actuación que tenemos que vivir actuando, digamos, eso. Es allí, es allí el dilema, ¿no? Es allí el dilema, está diciendo que sí, escuchamos. Es allí el dilema, ¿no? Nos comportamos y nos situamos como seres individuales, como personas que inevitablemente se relacionan, ¿no? Hay una relación del actor con su rol. Y el actor, digamos, el actor persona, tal cual como está escrito en estos escritos sagrados, en estos escritos antiguos, que casualmente o causalmente hablan de roles, de protagonizar roles, de hacer una incisión y de separar lo que es la persona del personaje, ¿no? Y allí entra toda la filosofía hindú a construir y a reforzar la técnica actoral de la persona. Bien. De la persona, y desde allí cómo esa persona encara con esa misma técnica con la que se relaciona a sí misma, encara sus diferentes roles que son impuestos, ¿no? Que estamos hablando del papel de hija, de madre, de personajes que son impuestos y que dice que está escrito en los Vedas como la persona que se relaciona con la naturaleza y con estos roles que protagoniza, ¿no? En los Vedas nos hablan los sánscritos, por ende los rishis, que son los que hacen la traducción al español de estas escrituras. O sea, vos decís, ¿no? Como todos somos hijos, hijas, todos somos padres, todos somos hermanos, qué sé yo, en esas relaciones tener una actuación. Digamos, sí, depende de la técnica de actuación que tú tengas para generar tu autorrealización, digamos, porque la técnica hindú va hacia la autorrealización y allí hay un montón de textos, ¿no? Entre el hinduismo y la medicina tradicional china y el teatro griego, el teatro romano, ¿no? ¿Cómo encaramos los personajes que nos son impuestos? ¿No? ¿Cómo encaramos esos personajes que son roles y que protagonizamos? Y desde ese protagonismo situarnos en un teatro donde hay espectadores, ¿no? Porque es lo necesario para que haya un teatro. Para que haya teatro es necesario un actor y un espectador, ¿no? Entonces, desde nuestra protagonización de roles, ¿cómo es nuestro accionar? ¿El espectador es, ¿no?, activo? Mira, el espectador es pasivo. El espectador siempre es pasivo. Existe en estas culturas una relación del hombre con el Dios, ¿no? Desde el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita observamos el nacimiento del señor Krishna que se le aparece a Arjuna en el carruaje. Y Arjuna le discute por qué está allí, ¿Por qué va a pelear? ¿Por qué ha sido toda la vida formado para encontrarse en esa batalla con seres que incluso incluyen parte de su linaje, tíos, sobrinos, primos, con los que él está preparado para luchar y matarlos ese día? Es una metáfora, ¿no? El encuentro con Krishna es una metáfora. Es una metáfora muy antigua de lo que viene a ser el nacimiento de un dios. Del dios Krishna. Y digamos que en la vida real, para trasladarlo a algo que podamos entender. Terminamos todos con barbijo en la vida real. Vamos a llegar a eso. Estamos todos con el COVID y barbijo. Krishna y Arjuna son en la persona y el personaje de alguna manera. Podemos escapar de los roles, quiero decir. Arjuna se encuentra con Krishna. Krishna le viene a decir cómo, le viene a hacer de la voz que le hace cuestionarse el estar en un papel que no le hace bien, que no siente que sea él, ¿no? Como que hay un choque ahí entre lo que hay adentro, lo que hay afuera, o lo que uno siente, lo que no. Sí, esta es una gran metáfora, definitivamente. Y es una gran metáfora referida al Dios, ¿no? Al Dios que cada uno tenemos, y como decíamos anoche, ¿no? Krishna, Cristo, y bueno, todas esas pistas que se vienen dando en todas las religiones, ¿no? Hasta llegar incluso a desafiar a la metafísica, ¿no? Que es en el sistema en el que estamos, que desafía nuestra actuación, ¿no? Nuestra actuación como personas. Venimos enfrentando y tratando de esquivar nosotros esquivamos roles establecidos, derrotando estructuras, deconstruyendo un montón de mensajes para lo que estamos diseñados, ¿no? Para lo que estamos, para lo que nos han ido diseñando de lo que él debería ser. Ahí entra obviamente en la filosofía transmoderna, entra obviamente la heteronorma y todo esto del matrimonio, porque también son roles el esposo, la esposa, el mendigo, el empresario, el banquero, ¿no? El político. ¿No? Entonces, ¿podemos escapar del rol? ¿Se puede escapar del rol? Definitivamente, dicen los richis. Los richis, no, para nada los reyes. Bien. Los reyes justamente han desafiado todos estos conocimientos, bien, incluyendo otros dogmas y otras estructuras. Más dicen los richis que es mejor, dice, ¿no? Es mejor familiarizarse con uno mismo y con una persona libre de roles, no alcanzada por los roles. Obviamente los richis y la cultura hindú tiene un gran camino recorrido en la meditación, que es lo que tenemos, ¿no? Cuando pensamos en la India. ¿Qué hay en la India hoy en día? ¿No? Aguanten los richis. Vacas. Che, vamos un temita musical, ¿tienen ganas? Y seguimos charlando. Después, más vale. Esto está prendido fuego. Mira, lo que escuchamos fue Otras Maneras de Lucy Arlequín, una amiga que conocimos allá en Buenos Aires y que vale la pena también que escucharla. Bien. Habla de otras maneras, ¿no? Dice que otras maneras ya las vi, otras maneras de resistir. ¿Cómo se llama este tema? Se llama Otras Maneras. Otras Maneras, bueno. Sí. El que vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar el de Alice. Vamos a escuchar el de Alice, que es de Jefferson Airplane, sí, ¿no? Donde Alice... ¿Y qué hablaba el tema este de otras maneras? De otras maneras. De otras maneras, de estructuras, de roles, de formas. De otras maneras de vivir, que es lo que estamos haciendo acá en el monte, y que también no quiero que se pase este bloque sin aplaudir también a esas personas que estamos batallando contra estas maneras impuestas, esto de la virtualidad, ¿viste? Y de decir, mirá, necesitamos volver al abrazo, al contacto, a la presencia, y que definitivamente nos encontramos con esta nueva realidad. ¿Qué vamos a hacer ante esta realidad de virtualidad, barbijo y nuevas represiones y nuevos dogmas, nuevas estructuras con respecto a la educación, a la salud, que, digamos, hay que dirigirlas, ¿no? Porque no es que la salud es la cajita del Paico, ¿no? No, ¿hasta dónde podemos nosotros exigir y accionar en vez de reaccionar? De eso podemos hablar la otra parte, que también lo hablan los richis, y dicen acerca de la acción y reacción. Wow. Y cómo eso se relaciona con nuestro papel de persona cuando nos encontramos con nuestra naturalidad, ¿no? Con las estrellas, con la tierra, con nuestros elementos, y cómo tenemos que relacionarnos también, y cómo podemos de esa manera accionar y no reaccionar, que es lo que nos está invitando el nuevo paradigma, este loco COVID. Vamos, Majo. No reaccionen, ¿no? Teatro del COVID, le dijimos hoy. Bien. Así que bueno, alguna manera de proponer también algún tipo de acciones y no de reacciones. Vamos a hablar de eso después. Gracias. Quiero escuchar ese tema. Genial, vamos a escuchar, bueno, Jefferson Airplane. White Rabbit. Vamos a preguntarle a Alicia. Don't do anything at all. chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell them a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. You call Alice when she was just small. Seguimos en este jueves de marzo acá en Desambientados, nuevo bloque, ya perdí la cuenta, seguimos charlando con Majo. Bien. Bueno, ya se me olvidó de lo que estábamos hablando, chicos. No, ya estoy totalmente desambientada. Ya venías así de antes. No nos eches la culpa. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? ¿Sabes qué estabas hablando? Ajá. De la acción y la reacción. Okay. Que a mí esto me interesa mucho. Majo, okay. ¿Qué pasa? Porque los roles y los personajes actúan. ¿Qué pasa con la reacción y con el actuar? ¿Qué mira, pasa? Y hay una clave que nos va a ayudar mucho. Mira, primero que nada, quiero decirles que todo lo que he dicho no lo digo yo. Bien. O sea, lo dicen los libros. Vos sos una comunicadora. Exacto. Bueno, pero los libros, ¿quién los escribe? Lo mismo. Son conocimiento que va fluyendo y que uno se encarga de comunicarlos, de transmitirlos. Y sí, en este caso arman una colección que bueno, que descubrí, ¿no? Que en esto, o sea, así con toda la curiosidad acerca de las palabras, ¿no? En esta desconstrucción constante, decía, wow, ¿cómo hablan los Richies de protagonizar roles? ¿Cómo hablan de la actuación? ¿Cómo hablan del accionar, del reaccionar, de protagonizar, de actuar definitivamente? Y dije, bueno, esto es una técnica de actuación, esto fácilmente se puede llevar al teatro, esta obra literaria, el Bhagavad Gita, que es mi delirio ahora montarla también en escena. Puede ser una obra de teatro experimental, puede ser un extracto, puede ser... Es tan natural, ¿no? Sentir esto de comunicarse uno consigo mismo y la catarsis a través del apropiarte de otra persona para actuar, apropiarte de otros gestos, de otras maneras de ver el mundo y construir un personaje. Eso hacemos los actores, construimos personajes, actuamos como una persona que no somos, prestamos nuestro cuerpo y todas nuestras dinámicas mentales a representar en un escenario una realidad, ¿no? Cuando estudiamos esta historia del teatro universal que podemos llegar desde el hinduismo, como te dije, hasta el COVID, porque después del hinduismo seguimos el rastro por la medicina tradicional china, como te estoy hablando, un camino personal y propio, pero en la medicina tradicional china también encontramos un tratado con los elementos y encontramos otras fuentes también. Encontramos al Lao Tse, en el Tao Te Ching, en el I Ching, que es un libro oracular, Y es muy serio el tema, pero puedes reírte si te querés reír, porque está re bien reírse. Están hablando de lichín. Entonces, arbolito, ¿dónde estás? Por favor, escúchame, no, esto de representar la realidad que me decías, o sea, porque estamos hablando de teatro. Sí. No, pero la realidad, entonces, es muy metafísico esto. Sí, es que el teatro, aparte de para ser un actor y un espectador, que es necesario, obviamente, o sea, eso es principios del teatro. O sea, para que exista la realidad hace falta un observador. Y sí, o sea, ese es el teatro y por eso es que se dice el teatro es la vida misma. Bien. Porque nosotros normalmente estamos expectando otros roles. Bien. También. Yo no sé si por ahí, yo te vengo escuchando atentamente, ¿no? En muchos pasajes de lo que decías de los actores y el teatro, se me viene la figura de los clowns. Ajá. Claramente. Te quería preguntar, ¿qué onda los clowns? Sí. ¿Cómo ves esa expresión de estar riéndose, siendo un payaso todo el tiempo, lo que transmite, lo que genera en el otro? Sí. Y a la vez, no sé, te quería preguntar, yo por ahí leí un poco a Castaneda, ¿tiene algo que ver lo que el Don Juan dice del desatino controlado? De un poco ubicarse como un actor según cada escenario en la vida, esas cosas así. Muchas preguntas, Dios mío. Claro, porque viste, desde la cuestión de esto de la... Qué locura. ¿Cómo es? Del... ¿Cómo es que dijiste? Bahabat. Perdón, no estoy... No, nunca vi esas cosas de hindúes. Uh-huh. Parezco medio desambientado, pero bueno. Ya te lo aclaré. Así que nada, eso, para entender esto de estar actuando en la vida, ¿no? Más puntualmente, más prácticamente, de cómo nos puede servir quizás para... yo insisto, flasheo con los clowns porque a través de una sonrisa se pueden volver a tu estado de ánimo despreocupado, por ejemplo, o te pueden limpiar, una sonrisa te puede limpiar de muchas cosas y nada, también es un gesto, puede ser parte de una actuación. Bueno, genial. Mira, estábamos hablando de la medicina tradicional china, del I Ching, del oráculo, ¿no? Mm. Y ahora me dices esto de los clowns, inmediatamente nos trasladamos, ¿no? En la línea del tiempo, podemos hacer, saltamos al teatro griego y después al teatro romano, que es ahí mismo, y después saltamos al teatro europeo, ¿no? Y ahí están los clowns, y inevitablemente los clowns, después de ser bufones de la Edad Media, que son los bufones que tienen información de los reyes, de ¿no? que los reyes tienen una relación, con la realidad, y con incluso eso deja de ser cosmogonía para ser un sistema, ¿no? Uh-huh. De entretenimiento. Y luego los clowns que rescatan el gesto. Venimos de la palabra. Venimos de la palabra como constituyente de nuestros sentidos, ¿no? Del acto de relacionarnos implica, y el acto de relacionarnos implica que haya teatro, ¿no? Implica que haya un espectador y que haya alguien que no era como en la era de los reyes, que le pagas a un bufón para que diga los secretos de la corte real. Uh-huh. y todos se caguen de la risa, y perdón por la palabra, pero bueno, también decía eso, la canción de otras maneras, decía voy a cagarme de risa, bueno, escúchenla después, pero venimos del bufón que se separa de la palabra porque ya no puede hablar, ¿no? Porque un acto de protesta, el clown se decide por el gestus, uh-huh, que implica todo el traslado del teatro europeo a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Llegaríamos con el gestus a hablar de un teatro colectivo, de un teatro, uh-huh, ¿no? Que donde el espectador puede transgredir al final. Mm. ¿No? Esto del barbijo, ajá, a nivel mundial, ¿no? Antes de que cambiemos de tema, perdón. Porque a mí hay algo que dijeron acá que me hizo así como una cosa. Porque de todo lo que veníamos hablando y esto que dice Arbolito de los clowns, pienso, ¿no? Hablamos del teatro, o sea, hoy concebimos el teatro, no en esta charla, sino en la actualidad el teatro es un entretenimiento, no es ocio, es entretenicierto. Mira, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de trasladar el teatro a la vida real, o sea, de concebirnos a nosotros mismos como actores capaces de generar esa obra de teatro. O sea, somos actores de la realidad, generamos nuestra realidad, creamos nuestra realidad. ¿Dónde está el director de esta obra? ¿Dónde está el director? ¿Querés dirigir esta obra? Bueno, bueno, pensaban los clowns, digo, los clowns ya no son, no forman parte del entretenimiento. Llevar los clowns a la vida real, ser nosotros mismos los clowns de nuestra creación. Y estamos hablando del entretenimiento como un acto saludable también, ¿sabes? El teatro ha cumplido esa función de, como te digo, de teatro, yo me manejo con esas tres palabras, teatro creativo sanador. Para ser más explícito, ¿no? El teatro te produce, bueno, yo hablé del teatro latinoamericano, pero tú me dijiste Castañeda, ¿no? Ya es como más Centroamérica, más América, ¿no? Más que Latinoamérica. Y venimos de esta relación, ¿verdad? Desde el Bhagavad Gita con el Dios, ¿no? Que fue transgredida y manipulada, que pasa por los bufones, que pasa por el clown, que incluso hacer eso decodificada, ¿no? A un gestus que dice, ¿no? Y después hablamos del teatro colectivo, que es importante, es muy importante esto. Cuando el teatro llega a nuestras raíces, a nuestra América, que bueno, se denota en la literatura también, como es Castaneda, que está escrito, ¿no? Están escritos sus viajes, y eso es muy importante en la historia, la literatura, ¿no? Es la manera en que tenemos de acceder a esta maravilla de información, porque ¿cómo más rastreamos nuestras raíces? En América el teatro fue colectivo y fue impulsado desde Europa, digamos. Podemos decir, mencionar Bertolt Brecht, ¿no? Un alemán. Vamos a hacerle homenaje hoy a Bertolt Brecht acá en Radio Roja 90.1. Majo, yo te quería preguntar, ¿no? Bien, vamos. ¿Terminaste el circulito? Pará, ¿redondeaste? No. Yo te quiero hacer una pregunta directamente porque, o sea, esto del teatro a mí me parece fantástico. Cuando escucho que hablas del teatro colectivo, me imagino a todo el mundo actuando hoy en esta pandemia, ¿no? De acuerdo a lo que decís, podría servirnos como un potencial quizás para encontrar detrás de todos esas caras tapadas, un cambio hacia algo que sea superador, no que nos siga llevando al abismo, sino que nos deje algo, digamos. Podríamos, ¿cómo ves esto de los barbijos a nivel colectivo? ¿Qué podemos encontrar detrás de un barbijo hoy a nivel actuación, a nivel en la vida cotidiana? Como para ir cerrando en cuestiones prácticas que nos queden a todos, como diciendo, mirá lo que nos dijo Majo. Magia locura. Bueno, magia locura. Es muy fuerte lo de locura. La magia locura. Locura. Vamos, ahí nos lo va a contar. Locura. Locura, la magia locura. Mira, cerremos con esto. Somos personas, ¿no? Y somos además personajes. Somos roles. Y depende de nuestra técnica para tratarnos a nosotros mismos y a nuestros dioses, vamos a poder relacionarnos con el otro, porque hay un uno y hay un dos y hay un tres. Entonces, el uno somos nosotros mismos y todas nuestras potencialidades para accionar, ¿no? Para ser una persona que es real. Los rishis dicen que los personajes todos son ficticios. Es decir, existe una técnica para actuar, pero los actores sabemos que la técnica realmente se trata de no actuar. El ritual entre entrar y salir de un personaje es vital. Los conflictos, dicen los rishis, se generan cuando la persona se confunde entre su persona y sus personajes. A veces se confunden todos los personajes en una persona. Entonces, está el conflicto. ¿Cómo accionamos ante ese conflicto? ¿Cómo accionamos? Porque también podemos reaccionar, podemos ponernos las barbijas, que son los barbijos, que son nuestras máscaras actuales. Que bueno, está buenísimo, ¿no? Nos quita la sonrisa, ¿no? Verlo está muy así, bueno. Sí, yo la verdad, yo apoyo las máscaras transparentes, ¿no? como que se vea. Pero bueno, también es una herracierta. También es una herracierta y herramienta. Y es una guía, ¿no? El caos nos guía. Y bueno, perdón, ya estoy. Estoy seca. Bueno. Y ¿quieres un tecito? ¿Cómo está el alcohol en gel ahí? ¿Un tecito con miel? Es que no. Mira, se escucha bien porque tengo el barbijo, no mentira, yo me lo quito. Redondea esa idea porque entonces, era maravillosamente. Redondeamos. ¿Y cómo vamos a actuar? Porque la reacción es un evento. La reacción no nos lleva a una solución. Lo dicen los Richies, no lo digo yo. Esto de protagonizar roles, sea karma, sea dharma, es inevitable. O sea, a veces necesitamos de un sanador, un terapeuta, un director de la obra general, ¿no? Y a esto juega el sistema, hacernos de Dios, ¿no? A través del miedo, a través del seguir la norma, a través de la virtualidad. Te están imponiendo un sistema, nos están imponiendo un sistema. ¿Y cómo accionamos ante tal? Primero que nada, sí, fortalecer el individuo para luego fortalecer el colectivo. Y ¿esas son las técnicas de las que vos hablás en tu taller? Técnicas para recuperar o para salirse del personaje. En el taller un poco exploramos estas técnicas de anatomía, en primer lugar, meditación, trata ciertos con uno mismo, el cuidado de nosotros mismos, y luego en el 2 sigue la relación con el otro, para ir a un tercer lugar que sería ya la representación. Una vez que hemos vivenciado la técnica hindú a través del yoga. Perfecto. A través del yoga, el nacimiento de la yoga y de toda la teoría que lo persigue. ¿Querés dirigir toda la obra de él? ¿Querés? Yo sí. Creo que estaría re bueno que seas la directora de toda la obra. Bueno, por los momentos se buscan actores, actrices, ¿qué están arreglando? Niños, familias. Estamos armando una obra de teatro. Y bueno, esto. Cerramos con temita. Un tema en tu cumple de 33, con el álbum 33, bien, que se llama 33 del Tuto, que está haciendo aquí los controles. Todo muy mandálico, ¿viste? Todo muy. Es la era del dron. Es la era de mirar, ¿no? Desde arriba y de, como tú dices, de mirar hacia adentro y fortalecer el espíritu, como dice la canción. De otras maneras, fortalecernos y desde allí impulsar con las escrituras antiguas también. Mismo traje también el Kybalión, ¿no? Ir hasta allí, es literatura egipcia, sobre visualizar, materializar. Carlos Castaneda, esto que me estás hablando del, me dijiste las palabras del delirio, ¿no? Del desatino controlado. Desatino controlado, la verdad, no lo recuerdo. Búsquenlo para todos los oyentes de desambientados. Exacto, no recuerdo el desatino controlado, más bueno, esto es un poco. Controlar la acción, porque siempre vamos a poder accionar y no todo es reacción, porque la reacción es del personaje y es ficticia, entonces seguimos allí encontrándonos en confusión. No, volver a la persona, volver hacia adentro. Y bueno, desde esta manera aportar, compartirnos y hacerle frente, porque se nos viene el teatro trans, el trans teatro. Vas a tener que volver virtual, que trans viene. Teatro virtual, post-COVID. Majo, muchas gracias por estar acá en Desambientado, por haber aceptado la invitación, por reconocerte una desambientada más. Gracias no a ustedes sí, por bautizarme. Bueno, vamos así, presentemos el tema de nuestro querido operador y sonidista Tuto Petrucci. Este tema, ¿cómo es este tema? Perdón, recordame el álbum, ¿cuándo se editó? Se llama La Rueda Circular. La Rueda Circular. El tema, y salió ahora el 3 del 3. El 3 del 3. El 3 del 3. Dura 33. Del 2021, che, que 2 más 1 es 3. También. Y dura 33 minutos y 33 segundos. La rueda circular, entonces. La rueda circular. En desambientado, ¿sí? Tema casi inédito. Bueno, y seguimos con las predicciones del horóscopo. Después vamos a hablar de astrología, que tiene mucho que ver. Vamos ahí. Más atribulado, un rapaz colibrí se me está olvidando de quien una vez fui. A todas las montañas me quiero subir, anduve malgastando todo mi sentir en el perseguir el puro elixir, el que dicen que no hay más. Conseguí trabajo y va a prosperar, casi que me salgo de la rueda circular, un tanto agraciado y rápido a buscar algo que me tape el buraco existencial. En la antigua seccional han cambiado las guardias, pero ¿qué nos faltará? Y todo vuelve a comenzar.